en esa impresionante oración que Jesús dirige al Padre, en donde el Señor habla acerca de su propósito para la Iglesia, pide también protección especial para los creyentes. Mirad capítulo 17 del Evangelio según Juan, versículo 9, primeramente, Cristo dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Literalmente en el griego se lee que los guardes del maligno. El maligno es el inductor al mal. El mal es la forma natural de la vida del hombre no regenerado. Cuando el Señor Dios mira a la humanidad, Génesis capítulo 6 en adelante, Dios hace una afirmación que procediendo de Él es exacta. Dios vio el corazón del hombre que era continuamente, no al, sino Él. No es que el corazón del hombre estuviese simplemente orientado al mal, es que el corazón del hombre, en el corazón del hombre, formando parte del corazón del hombre, se había asentado el mal. De manera que cuando de la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca, así donde hay mal, solo puede salir, ¿qué cosa? El mal. Y Cristo dice, este mal es manejado, inducido, orientado por el maligno. Por eso Cristo dice: Señor, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba. No ocurrió nadie. Nadie se perdió de los que me diste, salvo el que conforme a la Escritura ya estaba anunciado en este sentido, el hijo de perdición. Pero ahora voy a dejar de estar en el mundo. Cuando leo el pasaje, cuando leo la oración, me pregunto, ¿es que Jesús no sabía que el Padre nos iba a cuidar? Sí. Pero Él lo pide. Y esto es enormemente impresionante. La preocupación, digamos así, permitidme expresarlo de esta manera, de Jesús, eran los suyos. ¿Y qué iba a ser en el futuro, en un mundo controlado por el maligno, administrado por la corrupción y opuesto a Dios? Y dice: cuídalo, Señor. Son tuyos. Es tu pueblo, cuídalos, guárdalos. Me lleva a pensar que Cristo está pensando, está determinando, está pidiendo por la victoria. La Iglesia de Cristo no es un pueblo en derrota, sino en triunfo. Los cristianos no somos miserables que no sabemos a dónde vamos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy observando que últimamente, por ciertas influencias exteriores, por gente que habla excesivamente de sanidad espiritual, sanidad interior, esta es la palabra correcta, por ciertos movimientos de descarga de adrenalina espiritual, que no son sino el vaciamiento de la cloaca que a veces el creyente tiene sobre otros para contaminarlos. A causa de esto, se ha introducido la idea de que nosotros no nos queda otra opción que vivir en derrota. Somos derrotados. Somos pecaminosos. Somos. Bueno, somos lo que somos. Pero no te olvides de esto, que tu posición en Cristo es una posición de victoria. Dios te ha colocado en un terreno de victoria. Cristo dice: Padre, cuídalos, y Él dice: amén, pongámoslo en Cristo. De manera que estando en Cristo, vinculados a Cristo, como Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, será un pueblo poderoso en victoria. No te olvides, por favor, que el poder de Dios no se manifiesta siempre en asuntos espectaculares. El poder de Dios no consiste en que cuando hay un monte delante, tú digas fuera el monte y el monte se separe. El poder de Dios consiste en que tú vivas en triunfo victorioso sobre el mundo, sobre la carne, sobre Satanás permanentemente. Solo cuando tú eres vencedor en esas tres áreas, eres verdaderamente libre. Estos días estuve hablando, uno de los días hablé con bastante extensión acerca de la vida eterna. ¿Recordáis? Yo creo que no recordáis. Y claro, he dado tantos datos, he metido tantos datos en el tiempo que tengo por delante, que hay algunos que están moviendo la cotelera a ver de qué forma encajan todo eso. Vete con calma, vuelve a repasarlos, medítalos, ora, lee la palabra y pide al Señor que te dé la gracia de entender al pesado de Pérez Millos. Ahora bien, cuando tú entiendes lo que es vida eterna, te das cuenta que es simplemente, pero gloriosamente, la vida de Dios fluyendo en tu vida. Y esta vida de Dios fluyendo en tu vida es vida victoriosa. No te puedes imaginar, ¿verdad?, a Jesús como hombre en derrota. ¿Te puedes imaginar eso? No. ¿Por qué? Porque Él dice, Padre, yo hago siempre todo lo que te agrada. Porque la Biblia dice que en su humanidad no había recibido el Espíritu por medida, sino abundantemente. Porque Cristo vivía en oración y en comunión con el Padre. Estoy hablando de su humanidad. ¿Entendemos eso? La humanidad de Cristo se distingue de la mía en dos cosas. En primer lugar, en la vinculación con la Deidad. Yo soy hijo del Padre por adopción. Jesús, el hombre, es el unigénito del Padre por encarnación humana, que asume en la persona divina una naturaleza humana en compañerismo con la naturaleza divina que tiene eternamente. No es que Jesús como hombre, en su naturaleza humana, se mezcla con la naturaleza divina, hay un cóctel de naturalezas ahí, y al final no sabe si es divina o es humana, no. La naturaleza divina mantiene todas las características de la Deidad que eternamente tiene, y la naturaleza humana las limitaciones propias de esa naturaleza. Pero las dos naturalezas, una y otra, expresiones visibles de la Deidad de Jesucristo, se mantienen impecables porque son la naturaleza divina y la naturaleza humana del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la impecabilidad de Jesucristo, y no voy a entrar en cristología, es una de mis debilidades, cuando hablamos de impecabilidad, solemos decir que Jesucristo no pecó, ni pudo pecar, y nos quedamos ahí tan tranquilos. Y alguien te pregunta, entonces, si no pudo pecar, ¿cómo explicas eso? Realmente, no pudo pecar por una razón esencial. Porque el sujeto de atribución, es decir, el responsable de las acciones de la naturaleza humana, es la persona divina del Hijo de Dios. ¿No tenía Cristo capacidad volitiva para hacer las cosas? Sí. ¿No dice Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya? Sí. Pero no significa que esa voluntad estuviese en contraposición con la voluntad de Dios. Simplemente en la limitación humana de Jesucristo hay experiencias que Él desconoce. Porque es un hombre. Lo que el hombre Jesús de Nazaret conoce sobrenaturalmente se lo comunica a la persona divina en la que subsiste su naturaleza humana. De manera que hay limitaciones en Jesús. ¿Recuerdas que Cristo dice del día y de la hora qué? Nadie sabe, ni los ángeles, ¿qué más? Ni el Hijo solo sabe. ¿Cómo es posible? ¿Es que el Logos de Dios no conoce todo lo que es de Dios? Sí, Señor, en su naturaleza divina. Pero aquello que Dios reserva para el conocimiento de los hombres, lo reserva el Padre en su sola potestad. Aquí tenemos el gran conflicto de la cristología que produjo tantas herejías a lo largo del tiempo. Ahora quiero decirte que Cristo es el hombre, con mayúsculas, absolutamente victorioso. Que Cristo entre en la tentación, que Cristo es llamado, conducido por el Espíritu al desierto con un propósito esencial, ser tentado por el diablo. A veces los creyentes tenemos una idea un tanto extraña de estas cosas. De manera que nos imaginamos al diablo ahí, frotándose las manos, esperando que Jesús salga del agua para ir detrás de él a tentarle. Yo creo que Satanás no tenía ningún interés en tentar a Cristo. Pero Dios dice a Satanás, ahora tú, ahí lo tienes, es un hombre, tiéntalo. ¿Y qué ocurre? Nunca más Satanás pudo decir que no hay hombre que escape de su influencia. Porque ahí tuvo un hombre, hombre perfecto, que ha vencido a Satanás en la tentación. Estamos hablando de victoria. Yo quiero llamar vuestra atención a esto. Dios nos ha dotado de los elementos de la naturaleza divina para que vivamos en victoria. Y nos ha colocado en la plataforma de la victoria. Escucha esto, por favor. Cuando la Biblia habla de las tentaciones de Satanás, habla de la guerra, del conflicto que Satanás tiene con la iglesia, porque lo tiene. Porque la Biblia enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre. Una cosa es que los demonios en disposición vengan para hacernos caer, otra cosa es que yo vaya a pelearme con ellos. Nunca la Biblia enseña que yo tengo que ir a buscar al demonio para pelearme con él. ¿Sabes por qué? Porque sería una estupidez espiritual. Porque Satanás es un ser derrotado por Cristo en la cruz, ya está. Y yo estoy en Cristo, terreno de victoria. Lo único que tengo que hacer es que con la fe en Cristo resistid al diablo y de vosotros irá. ¿Cuánta miseria espiritual hay muchas veces en aquellos que se empeñan en buscar al demonio para pisotearlo, que lo insultan en público y cosas parecidas? No conocen nada de Biblia estas personas. Satanás ha caído. Es un león atado por la cadena de la gracia, y Dios te manda resistirlo con el poder de Jesús. Estamos en victoria. Y el apóstol Pablo dice algo sorprendente: Dios nos lleva en triunfo de vez en cuando. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por tanto, estamos llamados a vivir en victoria. Mírate, Satanás vendrá a tu encuentro y te va a decir, fíjate cómo eres tú, eres un derrotado, eres un miserable, eres un pecador, no sé cómo no te da vergüenza, siente tu fracaso, mira tu situación. Y yo cuando viene y me dice eso, le digo, está bien, es verdad. Humanamente hablando, soy una miseria, pero soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aquí está. Es verdad que tengo problemas, es verdad que tengo fracasos, que tengo caídas, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Déjame ponerte un ejemplo para entrar inmediatamente en lo que me interesa esta mañana. Quiero hablaros de la victoria sobre el mundo, de la victoria sobre la carne, de la victoria sobre Satanás. No sé si voy a tener tiempo para hacerlo antes de la comida y espero que sí. Yo soy vencedor no por mí, sino por Cristo. Cuando Satanás viene, a mi experiencia, muchas veces me llama la atención lo que él hace. ¿Qué es el ministerio de Satanás en el tiempo presente, entre otros? Acusador de los... Imagínate. Satanás viene, es el abogado acusador, vaya oficio. Y viene a la presencia del juez supremo de cielos y tierra y convoca el tribunal celestial. Señor juez, tú has dicho que la paga del pecado es... Oye, yo voy a hablar contigo de alguien. ¿Conoces a Samuel Tres Millos? Y Dios dice, sí, lo conozco. ¿Y tú sabes que a veces miente? Sí. ¿Y tú sabes que no es tan santo como parece? Y Dios dice, sí. ¿Y tú sabes que es una persona cuyo testimonio no es vivir a Cristo en la tierra? Sí. ¿Es un pecador? Sí. ¿Y tú qué dices? ¿La paga del pecado? Yo exijo que se cumpla tu justicia. Y Dios dice, me mira y dice, es verdad. ¿Es un pecador? ¿Ha pecado? Debe morir. Y cuando Dios levanta la espada de su ira para descargarla sobre mí y ejecutar la sentencia, alguien en el tribunal se levanta y dice, un momento, yo soy ese hombre. ¿Sabes quién es? Cristo. Y dice, no puedes hacer nada porque ya lo hiciste sobre mí en la cruz del Calvario. Y a pesar de sus miserias, estando en mí, es vencedor. Y no hay posibilidad de que la sentencia penal del pecado le alcance porque yo la llevé en la cruz. Y Satanás guarda sus papeles y dice, lo espero en otra ocasión. Oh, queridos amigos míos, mis queridos hermanos, yo quiero llevaros un viento fresco, un bálsamo del cielo esta mañana. Que no mires la vida de los creyentes y la vida de tu iglesia en la miseria de la derrota, sino en la gloria del triunfo. El legalista es aquella persona que vive empeñado en aplicar la ley judicial. ¿Sabe lo que hace el legalista? Abre la ley y busca en medio del pueblo de Dios quién ha quebrantado el mandamiento. Está con el dedo siempre así. ¿Quién es? Y cuando encuentra uno que aparentemente lo hizo, ¿qué hace el legalista? Levanta la vara de la ley y se la descarga encima y dice, ya está, he cumplido mi misión. Pobrecito hombre. Porque la Biblia no es un libro de acusación, sino de gracia. Y el hombre de Dios se mide por la capacidad de levantar al caído, no por la capacidad de reprender al que ha tropezado. Los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias, no tienen que andar buscando en la iglesia a quién pueden sentenciar, sino buscando en la iglesia a quién pueden ayudar. Los pastores en la iglesia tienen que buscar la oveja que se ha extraviado, como hizo el pastor. Llegar junto de ella, darle el abrazo de la gracia, el aliento, el estímulo de la palabra, y decirle, Dios te ama, el Padre te ama, aunque estés viviendo en la provincia apartada. ¿Comprendes esto o no? Me emociona tremendamente ver cómo cuando el pródigo retorna de la provincia apartada, el Padre corre al encuentro del pródigo y se abraza a él. Y no admite ninguna confesión. Primeramente le dice, bienvenido. Y lo abraza y lo restaura. Hay un cantante, a veces la palabra, yo tengo que preguntar siempre si las palabras son buenas. Hay un cantante en España, participa muchas veces en congresos evangélicos, se llama Marcos Vidal. Marcos tuvo experiencias muy directas con Cristo. Y en una de ellas en que él es recogido, restaurado, no penséis tampoco que había cometido un delito tremendo, pero en un momento en que él falló y volvió a Cristo, escribió una canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor. Y resulta que cuando le quiero decir, mira, Señor, antes de cuidarme de esta manera, tengo... Cristo le dice, no te preocupes. No ha pasado nada. No quiere decir que no hayas hecho algo malo. Simplemente yo te restauro. ¿Sabes por qué? Porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y el buen pastor corre a buscar la oveja que se había extraviado. Y el buen pastor restaura, y el buen pastor recoge, y el buen pastor trae. Mis queridos hermanos líderes de iglesias presentes en esta conferencia, os amo entrañablemente, reconozco vuestro ministerio, acato vuestro pastorado, sé que sois hombres llamados por Dios para un ministerio, pero por amor de tu alma, en cuya presencia de Dios tiene que rendir cuentas del rebaño que Dios te ha entregado, no dejes ni un día más de buscar los que se han perdido en el mundo y alcanzarlos en un abrazo maravilloso y restaurarlos a la gracia y sentarte con él y llorar a su lado hasta que el Espíritu Santo de Dios toque su alma y venga al encuentro espiritual con Jesús. Miles de grandes hombres en potencia los hemos perdido. Porque el liderazgo de las iglesias ha estado mirando la falta en lugar de ver la gracia. Quiero decirte que aquel hombre que fue Bonhoeffer habló en un libro sobre el precio de la gracia. No sé si lo leísteis. Oh, leedlo, por favor. Yo creo que a los líderes de las iglesias yo le obligaría necesariamente leer dos libros, ese del Precio de la Gracia de Bonhoeffer y otro de Charles Swindoll, El Despertar de la Gracia. Uno debajo de cada brazo, eso sería bueno hasta que por fin entendamos todo esto. Bonhoeffer dice que hay una gracia cara y una gracia barata. La gracia barata es la que perdona el pecado, la gracia cara es la que restaura al pecador. Aquí está la grandeza. Cuán maravilloso ha sido Dios en mi vida. Cuánta restauración y cuánta bendición. Dios te llama a que vivas en triunfo. En primer lugar, debes vivir en triunfo sobre los elementos esclavizantes que antes te poseían. Cuando Adán y Eva pecaron, sobre ellos cayeron tres grandes cadenas espirituales que los convirtieron en esclavos. Claro, los hombres decimos, ¡qué tremenda calamidad fue Eva! Fíjate tú el problema en que nos ha metido. Bueno, está bien, échale la culpa si quieres, pero recuerda que la Biblia dice, Pablo dice que el hombre no fue engañado. Vamos que sí. Satanás vino y encarameló a la mujer y mira tú, pero el otro lo hizo a propósito. De manera que si quieres un responsable real, búscalo en el varón, no tanto en la mujer. Bueno, ya las mujeres se han hecho mis amigas, oiga. Cuando el hombre entra en esta dinámica de tentación, lo que Satanás le ofrece es libertad. Le dice, tú eres esclavo. Prueba de ello es que tienes ahí un árbol del que Dios te dice, no comas. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Bueno, porque es que el día que del comieres, vas a ser como Dios. Luego Dios no quiere que tú seas bueno. Hay todo un tremendo aspecto psicológico, paréntesis, en la tentación de la mujer. Satanás viene a dialogar con la mujer y dice el libro de Génesis que era más astuto que todos los animales del campo. Luego viene corporalmente para en algo para dialogar con la mujer. Fíjate la psicología de la tentación. Un animal del campo viene a decirle a Eva, buenos días, Eva. Y Eva se vuelve. No hablaba ayer, habla hoy, cosa rara. ¿No será acaso que él, que era muy inferior a mí, tomó del árbol y este es el resultado? Si yo que soy más que él tomo del árbol, seré como Dios. Hay toda una componente de elementos para ser tentado. Y no importa eso, dejémoslo, el que no quiera pensar así de esa manera tiene todo el derecho porque no es doctrina fundamental lo que estoy diciendo, pero el hombre, la mujer cayeron en la tentación y entraron en un camino mentiroso de libertad. Y en el momento en que ellos dieron el primer paso, tres cadenas de esclavitud cayeron sobre ellos. La cadena del yo, la cadena del mundo, la cadena de la carne. Y Pablo dice que somos esclavos y que nuestros miembros, nuestro cuerpo, está al servicio del dueño tiránico que nos controla, sirviendo al pecado. Y el Hijo de Dios viene, y el Hijo de Dios muere en una cruz, y el Hijo de Dios derrota a Satanás, y el Hijo de Dios es sepultado, y el Hijo de Dios es resucitado, y el Hijo de Dios es entronizado, y el Hijo de Dios dice, toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra, por tanto vosotros en mí y yo en vosotros sois vencedores. Y nos introduce en la esfera de victoria. ¿Cómo puedo yo vencer sobre el mundo? ¿Tú sabes lo que es el mundo? La palabra mundo en la Biblia tiene por lo menos tres acepciones. Primero, refiriéndose al planeta Tierra, ese es el mundo. En segundo lugar, refiriéndose a los hombres que están en el planeta. Son personas del mundo. Claro, yo no soy un lunático, aunque puedo serlo, pero no vivo en la luna. Yo soy un terráqueo, vivo aquí en la Tierra. Soy una persona del mundo. Pero en tercer lugar se usa para referirse a un sistema espiritual perfectamente estructurado. La palabra cosmos tiene un antónimo que es la palabra caos. De manera que a veces pensamos que el mundo de Satanás es un caos, es sin duda un caos espiritual, pero es un cosmos bien organizado. No creáis vosotros que Satanás deja las cosas por ahí. No, se ha establecido un mundo perfectamente organizado. Y ese mundo viene determinado por el hombre. Ese mundo tiene la sabiduría propia de los hombres caídos. Y el sistema de sabiduría del mundo es un sistema de oposición a la sabiduría de Dios. Porque el mundo tiene en poco la sabiduría de Dios y le llama locura. Dios se empeñó en salvar al hombre por la locura ¿de qué? De la predicación. Luego hay un conflicto de fuerzas ahí. El mundo tiene un sistema contrario absolutamente a la voluntad de Dios. Y un sistema moral establecido en un orden contrario a Dios. Yo podría poneros muchos ejemplos. Uno solo, por favor, esta mañana. Vosotros sabéis por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Entre otras cosas, y de forma muy especial, por la homosexualidad practicada. Y en nuestro mundo hoy, la moral consiste en entender que eso es una forma distinta de vida. El mundo hasta ahora fue progresando en tolerancia. A mí me sorprende mucho cuando alguien me dice, esta persona es así, pero es moderado. Tiene una doctrina rara, pero es moderado. ¿Qué significa ser moderado? Decir la doctrina más bajito, pero mantener el error. Entonces eso no es moderación, eso es hipocresía. El mundo tiene un sistema, y ese sistema es complacencia, ¿Sabe lo que es tolerancia? Lo que era tolerancia hasta hace 5 años. Era vive y deja vivir. Ahora estamos en otra dinámica, lo que se llama la nueva tolerancia. ¿Tú sabes lo que significa? Significa que cualquier propuesta de vida es tan válida como la tuya. Y tú no estás rechazando una propuesta, estás siendo un intransigente. Y eso es delito. En España se está enseñando oficialmente en libros de texto a niños de 8 años esto: homosexualidad, definición, estilo de vida diferente. Se está enseñando matrimonio homosexual, como suena, opción distinta de la tradicional del matrimonio. En España, en mi país, se han eliminado el aspecto sexo masculino y sexo femenino. Se ha cambiado por el concepto género. No hay violencia de sexo, hay violencia de género. ¿Cuáles son los géneros que en España y en Europa se mantienen como elementos sociales? Oponiéndote a alguno de ellos, eres un intransigente y entras en el área del delito. ¿Sabes cuáles son los géneros? Masculino heterosexual, masculino homosexual, femenino heterosexual, femenino homosexual y bisexual. Esos son los géneros. En el registro civil en España ya no hay marido, mujer, hay cónyuge A y cónyuge B. En la ficha de inscripción de un niño no es padre y madre, es progenitor A, progenitor B. Porque la ley permite a los homosexuales que practican, que se casan, que adopten ¿qué? Un niño. Y decimos, bueno, déjalos. Ese es el mundo, historias. No es lo lógico del mundo, es la aberración del mundo. ¿Entiendes esto o no? Nosotros estamos siendo afectados por conceptos externos de la filosofía del mundo. De manera que decimos, bueno, eso al fin y al cabo es la forma del mundo. No, señor, no. Eso es el pecado del mundo. ¿Comprendes esto? Y hay que hablar como la Biblia habla y decir las cosas como la Biblia dice. No significa que cuando entre uno de estos extraños individuos por tu iglesia tengas un portero dispuesto a darle una patada y ponerlo en la calle. No. Tráelo, siéntalo, acomódalo, háblale de gracia, predícale a Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Pero no te olvides de decir a la congregación, señores, la práctica homosexual no es una enfermedad, es un pecado. ¿Está claro? Este es el mundo. Y el mundo va progresando. Y el mundo va desencadenado en esto porque el mundo tiene su propia espiritualidad. Mira, por favor, segunda carta a Timoteo. capítulo 3 y versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad. Satanás tiene estructurado en el mundo su sistema religioso. Y no es precisamente un sistema religioso violento de aquellas prácticas idolátricas del pasado, no, no. Es un sistema que tiene apariencia de piedad. Es un sistema religioso que se conforma a esto. Con su boca me alaban, pero su corazón está lejos. Ahí tienes la religión. Religión que permea, que está dentro del sistema social en el mundo llamado occidental. Sistema religioso que no está lejos de nosotros. Hay muchos creyentes en nuestros días que han caído en esa derrota del mundo en el sistema religioso. Y hay personas que viven, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, pendientes de asuntos externos. No manejes, no uses, no gustes, no toques. Y dice Pablo, tiene apariencia de piedad, pero no sirven para nada contra los apetitos ¿de qué? De la carne. ¿Por qué? Porque son carne. Quiero decirte que la vida cristiana no es asunto de formas, es asunto de comunión con Cristo. Quiero decirte que la práctica religiosa no consiste en sistema y en formas, sino en adaptarse a la adoración en espíritu y en verdad. Quiero decirte que la tradición no es siempre comunión con Cristo. Y quiero decirte que cuando la tradición esclaviza al pueblo de Dios, forma parte del sistema del mundo. Y eso es pecado. Y quiero decirte que los creyentes, el liderazgo de las iglesias, deben estar releyendo nuevamente, bajo el control del Espíritu, la palabra de Dios, para saber qué cosa debe hacer la iglesia y qué cosa puede hacer o no hacer. Necesariamente hemos de volver al terreno de victoria y no vivir en el terreno de la esclavitud. Dios nos llama a que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Yo no puedo predicar el Evangelio en un monasterio. Hubo una época en la historia de la Iglesia que se constituyeron lo que se llaman las órdenes monacales, tremendos monasterios. En España hay un montón, y en Galicia montón y medio. Hay un montonazo de monasterios, tremendas moles de piedra, impresionante. Yo podría invitar a alguno de Palabra de Vida a que me acompañe a unos días a un monasterio. Sí, se puede hacer, no hay problema ninguno. Esas tremendas instalaciones están abiertas hoy para que tú llames a la puerta. Esto es así, como os digo. Hay un monasterio en Galicia, el monasterio de Osera, que llegas a un sitio donde la carretera termina en el último pueblo. Y de ahí sale un ramal. 15 kilómetros, sierra adentro, monte adentro. Cuando llegas ahí está el monasterio, alrededor del monasterio nadie. En invierno lobos, pero nada más. Bueno, a veces estaban dentro, pero ahora están fuera. Y tú llamas en la puerta del monasterio y te sale uno de los que están allí atendiendo y te dicen, como siempre, en el saludo monacal, hermano, ¿qué trae? Siempre primeramente, ¿qué trae? Y tú le dices, lo único que traigo a sí mismo es necesidad de descanso. Pasa. Tú entras al monasterio. Te dan una celda de monje, con su mesa, su luz, su cuarto de baño pequeñito, su ducha, y tú te instalas. Lo único que te piden es que cumplas el horario de la comunidad. Desayunas a las 6 de la mañana, comes a las 12, cenas a las 6. Segundo, te piden que, por favor, no hagas ningún ruido. Puedes usar la biblioteca con una cantidad tremenda de volúmenes, pero si llevas tu computadora tienes que eliminarle el sonido para que cuando enciendes el Windows, ¡oh!, no se oiga ahí dentro. Te cruzas con los monjes por el día y lo único que te hacen es... Y a la noche, si tienes muchas ganas de pasear, te puedes pasear por los claustros. Yo digo, ¿y por qué habrán construido esta mole aquí adentro? ¿Sabes para qué? Para apartarse del mundo. Y resulta que el mundo estaba dentro. Algunos tan desesperados estaban porque no eran capaces de apartarse del mundo, que como el estilita, ese santo de la historia, vivió encima de una columna y de pronto un día se bajó de la columna porque dice las tentaciones están más arriba que abajo. Claro que sí. Naturalmente que sí. No consiste en salir, sino en estar. Lo sorprendente es que el santo Hijo de Dios nunca se separó de publicanos y de pecadores, porque era el mensaje para ellos. Me sorprende Jesús, creedme que a mí me ha sorprendido siempre de una forma tremenda. Cristo es un hombre social. ¿Lo crees? Sí, nosotros somos insociales o insociables. Nosotros nos refugiamos del mundo dentro de nuestro gueto. Aquí no entra nadie, aquí no sale nadie. ¿Y Cristo dónde estaba? En el mundo. Se sentaba a comer ¿con quién? Con publicanos y pecadores. Y los judíos, como Cristo comía y como Cristo bebía, le llamaban comilón y este Jesús. Y Jesús va a una fiesta social durante una semana, ¿o no? La fiesta de la boda, ¿cómo vas a estar metido en la sociedad? Hay que estar en la sociedad. No en la corrupción de la sociedad, ¿comprendes esto? Pero tienes que estar en el mundo que te rodea porque tienes un mensaje para este mundo. Ahora, este mundo de piedad aparente, de religión aparente, de pecado, este mundo tiene solamente una forma de ser vencido por ti. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Quieres otro texto que complementa esto? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Leemos un versículo a veces que dice, el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y a veces nosotros hurgamos en ese significado, ¿qué es eso de tomar la cruz? Y algunos buscan que le peguen un par de bofetadas cada día. Dice, es que esta es la cruz. No. Dios no quiere mártires, quiere testigos. Cuando necesita el testimonio de un mártir, lo busca, lo coloca, lo pone, abre las puertas para que eso se produzca, para gloria de su nombre y extensión de su reino aquí en la tierra. Pero lo que indica eso es que tú tienes la cruz de símbolo de anulación. He puesto este ejemplo muchísimas veces, yo creo que lo habéis oído. Cuando yo era un estudiante en mi universidad, te daban un punto más en administración de empresas, fíjate tú, si sabías escribir a máquina. Luego todos los estudiantes a la escuela de mecanografía. Claro, como siempre andábamos sin un peso en el bolsillo, los estudiantes siempre andábamos, esto no es extraño, íbamos, nos reuníamos 10 o 12, íbamos a un almacén de papel y comprábamos una resma de papel. ¿Sabe lo que es una resma de papel? Esas páginas enormísimas de papel. ¿De qué papel? Del peor de los peores. Le llamaban papel de seda. Lo llevábamos a una imprenta, le llorábamos al de la imprenta, lo metía en la guillotina y lo cortaba en tamaño folio y cada uno llevaba su paquete de folios y ahí lo usábamos para escribir. Cuando tú estabas haciendo un ejercicio de mecanografía, es fácil saltarse una letra, ¿verdad? Claro. Hoy en día los escritos son perfectos, porque escribimos en las torpes de las computadoras, que no se equivocan, porque no razonan. A la computadora le han dado un diccionario y le dicen, compara todo lo que este tipo escribe, compáralo. ¿Lo encontraste? No, márcalo. Y cuando tú dices, oye, ¿por qué le pondrá las rayas rojas este tío aquí debajo? Si yo está bien. No, es que has escrito a ver sin H. Ah, entonces le das al ratón derecho, corrige, claro, ya está. Y cuando recibe, el que recibe la carta, dice, ¿qué? Márgenes, no faltas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son así ellas. En mi tiempo no. Cuando escribías una letra mal, la única forma de corregirlo, ¿sabes qué era? Una goma. ¿Sabes qué goma? La goma de máquina, que se llamaba al menos en mi tiempo. ¿Sabes cómo era? Era un redondito, así chiquitín, con un agujerillo en el centro y una especie de enganche metálico ahí. No sé, nunca supe para qué era eso. Tú comprabas la goma y le hacías así. El primer día estaba suave, el segundo más dura, y a la semana era la suela, el cuero de un zapato. De manera que te equivocabas al escribir y tomabas aquella gomita y empezabas. ¿Sabes lo que pasaba? Se agujeraba el papel. De modo que sacabas el papel, tirabas la papelera, papel nuevo, vuelta otra vez. Cuando el trabajo no era importante, era una nota para un colega, daba lo mismo que fuese con o no. ¿Sabe lo que hacíamos? Se me equivoqué en la letra, dábamos un retroceso y poníamos una X y luego escribíamos. La X anulaba la letra. La cruz es la X en tu vida. Dios, por la cruz de Cristo, te anula a ti, en el sentido de tu yo, de tus miserias, para comenzar a escribir su historia de ahí en adelante. Por eso cuando dice el que no toma su cruz, el que no entrega su vida diariamente, personalmente, no puede ser mi discípulo. Y esta victoria sobre el mundo nos da también la victoria sobre la carne. ¡Ja! ¡Qué problema! Esa carne está dentro de ti, ¿verdad? Sí, dentro de mí. De manera que muchas veces viene un creyente a una entrevista pastoral y dice, mira, tengo que confesar que he tenido un problema, he caído en esto. Y tú comienzas a decirle, bueno, ¿y por qué fue? Y sabes mucho lo que te dicen. Es que me tentó Satanás. Y si Satanás está por allí, estaría diciendo, ¡mentiroso! No estaba yo allí cuando tú hiciste esto, ni ninguno de los míos. Eres un mentiroso, aparte de lo que eres. ¿Sabes por qué? Porque Santiago dice que no le echemos la culpa al demonio, sino que nosotros caemos cuando de nuestra propia naturaleza somos arrastrados y seducidos. Ahí está la carne. La carne se manifiesta en obras de la carne. ¿Sabes la lista de ellas? Yo sé que sí. Sé que esta mañana, si yo hablo de las obras de la carne, los estudiantes del Instituto Bíblico me los van a recitar de carrerilla. Porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. Bueno, para un momento. Y tú ves esas obras de la carne y dices, ¡qué bendición! Yo estoy lejos de eso. No andes demasiado lejos, por favor, ¿eh? Porque no hay ningún hombre, ninguna mujer que no hayamos tenido en nuestra vida la experiencia de una mirada codiciosa. Ojo con la perfección. Los únicos perfectos absolutos en esta historia, ellos de por sí mismos, son los santos de piedra que están en las iglesias. El resto no. Y decimos, vamos bien, no tenemos esto. Espera un poquito. Y las obras de la carne son celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones. Pero estas son obras de menor importancia. Son lo mismo que las otras. De manera que la carne está potencialmente esclavizándonos. Porque forma parte ¿de qué? De mi propia naturaleza. Yo no puedo comer la hierba del campo, a lo mejor sí, no me haría mucho daño, de vez en cuando bajaría un poco la panza, pero yo no puedo porque mi naturaleza me conduce en otra dimensión. ¿Es así? Pongo un ejemplo también muy dicho muchas veces. Imagínate que tú vas a una oficina para resolver un problema. En España ahora no se puede fumar en ninguna oficina oficial ni en ninguna oficina de ninguna empresa, de modo que tú ves en la calle a los pobres adictos que bajan corriendo, se arriman al portal y otra vez para arriba, y al cabo de un rato, cuando le concede por ley laboral, baja otra vez. Bueno, deje, pobrecillos ellos, yo siento mucha pena por ellos. Pero imagínate en los tiempos en que no había esta ley. Entrabas en una oficina pequeña, 5 personas ahí dentro, un mostrador para recibirte y los 5 fumadores empedernidos. Cuando tú abrías la puerta de su oficina, salía uno mareda que dice, ¿yo estaré en el infierno o estaré en la oficina? ¿Ah? ¿A ti no te gustaba el tabaco? ¿No te gusta el humo del tabaco? Entonces hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que tú crees que sería la mejor para una oficina donde hay tantos fumadores? No entrar. No, pero tienes que entrar porque tienes que resolver el problema. ¿Cuál es la solución? No respirar. Tú entras allí y dices, yo saldré de aquí oliendo a tabaco, pero por lo menos no me voy a intoxicar. No respiro. Muy bien. Buena decisión. Fantástica decisión. ¿Cuánto tiempo tardas en respirar? Entras, tomas bastante aire fuera y entras. Ni una palabra, le entregas el papel al individuo y tú te quedas ahí. ¿40 segundos? Bueno, ya tienes unos buenos pulmones. Y de pronto, has respirado más humo ahí que si hubieras entrado y hubieras respirado despacito. No es posible que tú dejes de respirar porque esa es tu naturaleza. No es posible que por ti mismo venzas a carne. ¿Por qué? Porque eres tú. De manera que la única victoria sobre la carne está en esto. Todo aquel que ha sido bautizado en Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La potencialidad de la cruz elimina de tu vida la experiencia de dependencia de la carne, porque en Cristo te ha trasladado a una esfera diferente. Porque en la carne no puedes hacer otra cosa que desobedecer, mientras que en Cristo eres un obediente por condición espiritual. Cuando el apóstol Pedro habla de salvación, dice estas palabras: escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. No hay verbo, hay sustantivo. Dios te ha escogido, Dios te ha salvado para introducirte en la esfera de la obediencia. Para que la obediencia sea tu forma de vida y la desobediencia tu excepción en la vida. Para que tú vivas en obediencia continuada al Señor. Y la cruz de Cristo elimina de tu experiencia potencial la esclavitud de la carne. Y tú eres victorioso ¿en quién? En Cristo Jesús. Y llegamos a la victoria sobre Satanás. ¿Tú sabes quién es Satanás? Sí. ¿Has estudiado la doctrina de los ángeles? ¿Tú sabes a qué orden de ángeles pertenece Satanás? Querubines. ¿Tú sabes que Satanás, según la revelación bíblica, es el ser que salió de las manos de Dios con más alto grado de hermosura y de sabiduría? ¿Tú sabes que ese ser, un día, en su experiencia de relación, dejó de ver al Creador y comenzó a verse él? Y dijo, el lugar donde yo estoy no es bastante para mí. Dios me asignó una morada, pero no. Esto es una morada de tercera, yo necesito una morada de primera. ¿No ves que acaso tengo una enorme cantidad de ángeles a los que coordino para adoración y para otros ministerios? Lo único que me corresponde es un trono al lado del trono de Dios. Pobre querubín. Dios vio lo que había antes de que lo ejecutara. Porque claro, porque es soberano. Porque es omnisciente, porque no se escapa nada de su control. Y este Dios dijo a ese ángel, fuera de tu ministerio. Pero no perdió las mañas ese ángel. Voy a buscar un trono porque quiero gobernar. Quiero un reino al margen de Dios. Y vino a la tierra donde había un trono, en donde Dios había delegado autoridad. ¿Y dónde estaba el hombre? Y tienta al hombre y le arrebata el cetro de autoridad. Y él viene a ser el príncipe de los reinos de este mundo. Y cuando tienta a Jesucristo, ¿qué le dice? Los reinos del mundo son míos. Vamos a dialogar tú y yo. ¿Para qué quieres? Tú has venido aquí a quitarme los reinos, ¿verdad? A retomar el trono. A usar el cetro de autoridad, ¿verdad? No peleemos. Hay una condición. Yo te los doy, porque a mí me fueron entregados. Dios los dio al hombre y el hombre los entregó por derrota, de modo que no peleemos. Yo te los doy y ya está. Y dice, no, no. Lo que tú has hecho en delito debe ser restaurado en poder. Y en la cruz de Cristo, Dios transfiere, traslada el acta de decreto por el cual Él controlaba este cosmos y gobernaba sobre el mundo. La clava en la cruz. Y derrotando a principados y potestades, venció sobre ellos en la cruz. Y este impresionante ángel, que va aprendiendo, como todos los ángeles, a lo largo del tiempo. Hay un refrán en castellano, no sé si lo conocéis aquí, que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Es una cierta verdad, ¿eh? Los ángeles van aprendiendo cosas, y él sabe que al principio dijo, la solución, terminar con la iglesia, vamos, venga, todos a la cárcel, matemos la iglesia, y no funciona Satanás. Cosa curiosa. Bueno, dejémoslo, vamos a meter el mundo en la iglesia a paladas, venga, Constantino, su decreto, ya están todos cristianos ahí dentro, esto sí, esto ya no tiene problema. Pero tampoco funciona, querido amigo, porque resulta que Dios, que es soberano, tiene siempre un remanente fiel, ¿verdad? Claro. Y dice, bueno, ya la he conseguido, mira la Edad Media y la pre-reforma, donde la Biblia está prohibida, donde la gente vive esclavizada, donde hay terror a la muerte, porque este es su ministerio, etcétera, etcétera, etcétera, y tiene su propia religión. Pero no se olvidaba, tal vez, que dentro de eso había alguien que Dios había escogido para retornar la iglesia a la pureza bíblica. Y pasa el tiempo, y hoy tiene una táctica distinta. ¿Quieres Biblia? ¿Quieres Biblia? Toma. ¿Quieres otra Biblia? Otra Biblia. Abúrrete de ellas, por favor, y simplemente ponlas de adorno en tu biblioteca y comienza a distorsionar la interpretación bíblica. Yo mencioné ayer esa idea del Jesús de la historia y el Jesús de la fe. ¿De dónde sale? De él. Y lo sorprendente es que el mundo protestante, entre comillas, va para donde ya retorna el mundo católico. El director de estudios de la Universidad Pontificia de Salamanca, jesuita. Los jesuitas han sido, hasta hace bien poquito tiempo, los ultraliberales, ¿sabéis? Más allá de los teólogos de la liberación, ¿eh? Bastante más. Y estos tenías que andar con mucho cuidado con sus escritos, porque siempre andaba a las cosas por el medio. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Dijo, señores, si no creemos en la inspiración plenaria de la Biblia, no tenemos forma de sustentar nuestra fe. Y están retornando a lo que se llamó hace años la neo-ortodoxia. Volvamos a la Biblia. Investiguemos la Biblia, estudiemos la Biblia. Y mientras ellos hacen eso, los evangélicos, entre comillas, van en el camino opuesto, cuestionando asuntos fundamentales. Sermón del Monte no es un solo sermón. Es que Mateo se acordó y metió eso todo ahí, pero no es un sermón. Y Jesucristo nunca hizo estas cosas, ¿sabes? ¿Y sabes a dónde se está llegando en este momento? La resurrección de Cristo es solo potencial en la medida en que surte efecto. Si Cristo no resucitó, yo estoy muerto en delitos y pecados. Si el Hijo de Dios no se levantó de entre los muertos, no tiene Dios posibilidad de justificar al pecador. ¿Comprendes esto o no? Y si solo creemos en Cristo para este tiempo, somos los más miserables de todos los hombres. Satanás es homicida. ¿Sabes lo que hace Satanás muchas veces? Él procura eliminar a los hombres de fe a quien Dios levanta por dos vías: por la vía de la tentación y de la caída del hombre de Dios, y por la vía de la maledicencia y de la murmuración. Spurgeon decía que hay tres letras que el siervo de Dios, el ministro, debe tener en su cabeza. Él llamaba las tres F's: fama, fondos, faldas. Es por donde Satanás ataca. No te olvides que Satanás no tiene más que tres puertas para entrar en tu experiencia espiritual: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Todas las tentaciones a lo largo de la historia son así. Adán o Eva vio, codició, tomó. Acán, dice la escritura, que vio el manto babilónico, codició el manto, tomó el manto. David vio una mujer, codició la mujer, tomó la mujer. Siempre lo mismo. Por tanto, el Dios de la Biblia nos advierte que aunque es un derrotado, si tú entras en su campo y permites, él va a hacerte caer. Pero otra cuestión es que, como león rugiente, no solo es homicida, es mentiroso y padre de mentira. Y ahí tienes en nuestra sociedad evangélica de nuestros días, cuando Dios ha levantado un hombre y ha utilizado ese hombre para la salvación de miles de personas, no se tiene para nada en cuenta su ministerio de victoria en Cristo. Solamente se le busca algún fallo personal para comenzar a desprestigiarlo. ¿Sabes por qué hay esto? Porque la Iglesia no cumple el mandamiento bíblico de disciplina. Porque Pablo dice en la carta a los Corintios que con el borracho, el adúltero y el ladrón, con el tal, ni aun comáis. ¿Tenéis vosotros alguna experiencia en donde solemnemente, yo lo digo con tremendo respeto, se reúne una congregación y se le dice: hermanos, lamentablemente tenemos que comunicar a ustedes la confesión de pecado de este hermano o de esta hermana que ustedes conocen, y tenemos que ponerlo fuera de comunión? ¿Por qué? Porque ha caído en adulterio. Qué triste, ¿verdad? ¿Tienes alguna vez la experiencia de una congregación así, en donde los líderes digan: vamos a poner fuera de comunión a nuestro hermano fulano de tal por male diciente? ¿Lo has visto alguna vez? En España hay una revista de las mujeres. No creas tú que Esther no la compra de vez en cuando, ¿eh? Y no creas tú que yo no la veo. Que se llama Lola, no sé si la conocéis por aquí. ¿Lo veis? Es la revista que se dedica a desmenuzar la vida de quién, de toda la sociedad. Mira, esta tiene este problema, y tú dices: qué barbaridad, mira qué problema. Y este otro tiene tal y aquel, y todo el mundo compra la revista, porque eso es dar de comer a la carne para que tú digas: pues fíjate tú, ¿a dónde estoy yo de santo y a dónde está esa persona? Hay demasiados olas evangélicos que se encargan de poner al alcance de cualquiera las miserias de los hermanos. Eso es problema diabólico. Y cuando una persona habla mal de su hermano, Santiago dice que esa lengua está inflamada ¿por quién? Por el infierno. Creo que todos tenemos mucho que ver con la lengua. A lo mejor hay alguno que no es capaz de dominarla. Yo te voy a dar dos recetas, una espiritual y otra menos espiritual. La espiritual es esta: di lo que dice el Salmo, pon guarda a mi boca, cuídala, Señor. La menos espiritual: cuando veas que el problema es muy serio en tu vida, asoma tu lengua un par de centímetros por fuera de la boca y dale un golpe a la mandíbula de abajo. Mientras esa lengua cura de la mordedura, no vas a hablar demasiado. Hermanos queridos, la realidad es esto: Dios te ha dado armas victoriosas contra Satanás. Las tienes en la carta a los Efesios. Entre otras, la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahora, no creas tú que con recitar la Biblia ya Satanás ha ido en derrota. Tú puedes recitar toda la Biblia y estar en derrota, porque la Biblia no es un amuleto para recitar, es un libro para vivir. Y puedes conocer de memoria todas las páginas de la Escritura, que si no cumples lo que la Escritura dice, eres un derrotado. Y Satanás está en victoria en tu vida. Vámonos a comer. La situación de victoria en la que Jesús piensa es muy sencilla. Señor, cuídalos del mal. Protégelos del mal. Y la respuesta es esta. Pablo dice, fortaleceos en el Señor. De manera que la fortaleza está en Jesús, la victoria está en Jesús. El secreto de una vida victoriosa consiste en dejar que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Jesús y aplique su poder a tu vida personal. Dios es el que obra y capacita al creyente para una vida victoriosa. Escucha un texto. Ocupaos de vuestra salvación con... No termina ahí. Ese texto se ha distorsionado porque le hemos puesto un punto donde no lo hay. De manera que cuando se ha estudiado ese texto ha sido, haz esto y esto y esto y esto y esto y lo otro y lo demás allá. Y el pobre cristiano salía de la exhortación bíblica con tantas losas encima de los hombros que no podía moverse. Escucha lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe lo que dice Dios? La victoria está en Jesús. Por tanto, deja que tu vida esté bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Permite que el Espíritu Santo se posesione de tu vida en plenitud. Ora a Dios y pídele, Señor, yo quiero que tu Espíritu controle mi vida, que tú vivas en mí, que no haya ninguna parcela que no haya sido entregada a tu voluntad, porque yo quiero ser victorioso. Y la victoria está en que Cristo utilice tu vida como instrumento personal para reflejar al mundo lo que Él es y hacerte vivir en victoria. Tengo 5 nietos, 5 joyas para un cuadro. Uno de ellos, no sé por qué, le gusta pescar. A mí también. A mi hijo más. Y muchas veces este hombrecillo, cuando está de vacaciones, viene con su caña a casa y dice, abuelo, vamos a pescar. Yo lo miro como miraría Faraón una de las plagas de Egipto. Y le digo, bueno, vamos a pescar. Y allá nos vamos a pescar. Cuando era muy pequeño, un día, él estaba con su caña. Nada. Yo tampoco pescaba mucho, pero de vez en cuando algo. Y él me dijo, abuelo, no sé cómo hacer. Y entonces yo le dije, a ver, ven para acá. Vamos a ver. Le tomé sus manos y la caña suya. ¡Tas! Ahora mira, escucha bien, ¿ves? No tires, deja que se vaya el plomo al fondo, deja, ¿está? ¿No ves que el cordel ahora ya no tira? Está, muy bien. Ahora vamos a empezar. Y empieza a recoger. Y empieza a recoger. Y qué casualidad. De pronto, uno. Pequeño, pero uno. Y el hombre que diga, dice, déjalo tranquilito, vamos. Y lo sacamos del agua. Y allá va Juan, que se llama así. Corriendo por la playa en busca de la familia. La primera que se encuentra, ¿con quién se encuentra? Un nieto, con la abuela, claro. Y él con el pescado dice, mira abuela, lo que pesqué. No lo pescó Juan. Lo pescó el loco del abuelo de Juan. Así ocurre en mi vida. Yo puedo enfrentarme y decir, mira qué victoria. Pero la victoria no es mía. La victoria es de Jesús. Y cuando tú dependes de Jesús, eres más que vencedor. no permitas que Satanás te haga sentir un miserable, pero no seas un miserable por obedecer a Satanás. Que Dios en su gracia añada su bendición sobre vosotros y podamos ser